Este es el hermano mayor de mi madre, se llama Agustín Hernández Álvarez, hizo la carrera de medicina, coincidió que acabó la guerra, en que acabó la carrera prácticamente cuando estalló la guerra civil en España. Entonces él, cuando acabó la carrera, estuvo de médico en Macotera, pues no sé si 2 o 3 meses, porque como se estalló la guerra civil, le reclamaron y estuvo, claro, en el frente, ejerciendo de médico. Y entonces le gustó la esa y cuando acabó la guerra se quedó de militar y cuando murió era comandante médico. Era radiólogo porque cogió la especialidad de radiología y toda su carrera ya la desarrolló. Estuvo en Tetuán, yo creo que estuvo en algún otro sitio en España y luego ya acabó en Sevilla. Y haciendo la carrera se enamoró de su mujer que estaba en Salamanca, aunque es de Candelario, y se casaron, yo no sé, hace, vamos a ver, yo... Su hija en el 40, sobre el 42 debía de casarse. 20, 21 años, calculo.